billetín. Eso como gromis, billete, billetín. Eso como gromis, billete, billetín. Con los subus hago lindo, bordo en mi maletín. Bibi, mi sol no tiene fin ya. Bibi, me cojo a tu villa. Eso como gromis, billete, billetín. Con los subus hago lindo, bordo en mi maletín. Bibi, mi sol no tiene fin ya. Bibi, me cojo a tu villa. De Fortnite, mejor rapero de Arg Arg. Vendo a la escena como si fuera un rockstar. No juego Starcraft, pero brillo como Star. Quiere que la coja por ver en Minecraft. Agustín Fortnite, soy el hijo de Mozart. Soy más raro que una estrella de Quark. Me chupa un huevo como si fuera Boradia. Soy una amenaza, me detecta en la base. Iremos a un lugar donde haya queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso como Gromis, billete, billetín. Busco el queso como Gromis, billete, billetín. Eso como Gromis, billete, billetín. Rompiendo el beat con mi amigo Agustín. Bip, mi son no tiene fin ya. Bip, me cojo a tu villa. Me cojo a tu villa. Hago con mi amigo Agustín para partirla. Si no anda a curtirla. Tenemos muchos sueños, vas a llegar a la cima. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso, quiero el queso. Busco el queso como Gromis, billete, billetín. Con los subus hago y lo guardo en mi maletín. Bip, bip, bip, mi son no tiene fin ya. Bip, bip, bip.